No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Ni nutria ni hurón, aunque a ellos me parezco. Ni puma ni gato común, aunque felino soy. Los antiguos guaraníes me llamaron jaguarundi, pero también me conocen como onza, gato moro, gato colorado o león briñero. Soy originario de América y el más pequeño de los felinos de este continente. Mi territorio es grande, se extiende desde el sur de Texas y Arizona hasta el norte de la Patagonia, pasando por las costas mexicanas, Centroamérica y la región oriental de los Andes. Me gustan las planicies, pero también las montañas, los matorrales, los pastizales y las selvas. Y vivir cerca de ríos en los linderos de la vegetación tupida. Mi pariente más cercano es el puma. Soy semejante a él, pero de menor tamaño. Peso de 3 a 9 kilos y mido unos 30 centímetros de alto y entre 50 y 70 centímetros de largo. Más la extensión de mi cola puede llegar hasta los 60 centímetros. Mi pelaje es corto y áspero, sin manchas de color amarillo, café rojizo o gris oscuro en mi lomo y más claro en mi vientre. Tengo un cuerpo largo y esbelto, patas cortas, cabeza plana y orejas redondas y pequeñas. Soy muy buen cazador. Me alimento de aves, pequeños mamíferos, reptiles y anfibios, y de vez en cuando de algún pez que queda atrapado cerca de la orilla de un río o lago. De insectos, plantas y hierbas cuando la comida escasea. A los de mi especie nos gusta salir de día y recorrer los parajes solos. Somos un poco tímidos y huraños, y muy cautelosos cuando los depredadores rondan. Apreciamos estar en compañía solo cuando somos pequeños, y aún dependemos de nuestra madre o cuando buscamos pareja. Nos gusta disfrutar de un territorio amplio, el cual marcamos y defendemos de otros machos, pero los compartimos con las hembras. Podemos tener crías todo el año, pero las mejores temporadas son la primavera o el invierno. Para ello construimos una madriguera en algún hueco oculto por los arbustos o por la vegetación densa. Después de unos 70 o 75 días de gestación, nacen nuestros cachorros. Podemos tener entre 1 y 4 de ellos en cada camada, y más o menos unos 9 durante toda la vida. Alcanzamos la independencia y la madurez a los 2 o 3 años, aunque llegamos a vivir unos 15. Con tristeza me doy cuenta que mi hábitat está desapareciendo. Por ello, nuestra especie se encuentra amenazada. Además, la presencia de los humanos ha ido acabando con las presas de las que nos alimentamos. Por ello, cada vez con más frecuencia nos vemos obligados a buscar comidas en las granjas y gallineros. Eso, por supuesto, enfurece a los granjeros y ha provocado un conflicto que crece día con día conforme aumenta entre nosotros la competencia por los recursos. Por fortuna, parte de nuestro hábitat se encuentra en algunas áreas naturales protegidas. Estas áreas son muy importantes para la conservación de mi especie. Gracias a ellas podemos encontrar un lugar seguro para vivir y reproducirnos en un ambiente natural. Evitar la tala de las selvas es imprescindible para que nuestra especie no desaparezca. Hoy le pido a Gaby que te cuente sobre mí porque estoy convencido de que al conocerme te podrás interesar en mí y así compartirás esta información con tus familiares y amigos. La conservación de mi especie requiere del apoyo de todas las personas, en especial de aquellas que, como tú, aman la naturaleza y a los animales. No se te olvide, soy el gato moro. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.